quiero no como antes. Va a estar prendido, ¿eh? ¿Pero quién lo hizo, Newman? Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando las diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta el gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera, la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? ¿Puedo poner una de Oscar Sotelo ahí, del cantante de supermercado al lado? Para bailar. Me pusieron ahí en el vidrio, hay uno de... Vení, vení, vos que sos rockero, compañero, ¿cómo se llama? McCartney. Ahí está, porque yo soy capaz de decir el otro, ¿viste? El compañero o algo de eso. Bueno, al lado yo voy a poner mi sticker. Por favor. Vamos ahí, vamos con la diversidad en la música. Muy buenas noches, esto es Gladiador de la Cumbia. Hoy es un miércoles más que le ponemos onda, que le ponemos ritmo a esta noche de siempre, de 8 a 10, como siempre, pasando unas cumbias, haciendo biografía de bandas, charlando con músicos de la ciudad de La Plata, cumbieros de la ciudad de La Plata. La gente que se quiera comunicar tiene el 451-69-17. Estamos acá en Radionauta FM 106.3, en la calle 60, entre 10 y 11. Del otro lado del vidrio, acá mi compañero, justo, mira, casi que nos divide Paul McCartney, al pulpo y a mí. Pulpo, fuerte ese aplauso para el pulpo, a ver cómo suena ahí. Ah, pero hoy vino con magia el pulpo, te digo. Hoy tira magia el pulpo. ¿Quién les habla? Acá, Pablo, el Caño Lima. Tuvimos una semana bastante agitadas. Le quiero decir a la gente que estuvo comentando en el Facebook, que está pidiendo, como a Gustavo, que me estuvo hablando de unos links para que escuche su música, que nos está escuchando, para ver pasar el programa. Le voy a pedir disculpas que justo estas dos semanas me estuve mudando, pulpo. La verdad que se me venció el contrato de alquiler, me tuve que mudar. Y viste cómo es esto, es complicado el tema de la mudanza, que tenés que entregar un departamento, dejarlo. Un poco más te piden que lo dejes mejor de que lo agarraste, viste. Te vas para otro lado. Así que fue una movida bastante agitada la de estas dos semanas. También estuvimos tocando. Quiero mandar un feliz cumpleaños a un compañero de acá de la Emporio Tropical, que siempre está presente en todos los rinconazos y a donde toquemos. A Emanuel y a Asu. El Ema estuvo cumpliendo años y lo festejó allá en el barrio de Tolosa, en 1528, en la Biblioteca Popular de Tolosa. Así que estuvimos ahí con la Emporio Tropical agitando la fiesta, la pasamos muy bien, comimos. Qué bueno cuando te invitan a cumpleaños así, donde hay para comer de todo, ¿viste, pulpo? Que empezás a picar guiso de mondongo, chorizo a la pomarola, fatay, de todo había. Gaseosa y otra cosa más, habían comprado unos grosos. Esos son gente, amigos de verdad, no grosos. Habían comprado Amargo Obrero y Pomelo, pues sabían que me gusta y que la banda consume Amargo Obrero y Pomelo. Así que estuvimos festejando ahí. Se notará un poquito mi voz, ahí un poquito agotada. Este frío, los cambios de clima y los cambios de direcciones. Y tener que andar laburando. Ahí estuve casi sin remera laburando como el Pocho Lavés, si te digo. Ahí lo que pasa es que, bueno, el Pocho no tiene el físico que tengo yo, obviamente. Ese fue un grito de susto, te digo. Una vez, escuchá esto, te voy a contar a vos, pulpo, que estás ahí, a la gente que me está escuchando. Estábamos tocando con Edipo, una banda de rock que tenía antes, y hacía mucho calor, viste, en el Favero, y la fiesta se había puesto medio como descontrol y todo agitando, y en un momento agarré así, no daba más, me saqué la remera y escucho de abajo: ¡ponétela otra vez, hijo! ¡Ponétela otra vez! Dios, ahí dije, bueno, voy a tener que ir al gimnasio. Fui un día, pasé, averigüé y me fui. No es para mí eso, pulpo. Hoy, ¿sabes qué? Voy a hacer la biografía del grupo de cumbia que me toca el corazón. El grupo de cumbia que yo llevo, el grupo de cumbia que todos mis sentimientos los vuelco en ese grupo de cumbia. Para mí, a mi gusto personal, es la banda de cumbia más completa, la que más me gusta, desde sus canciones, desde lo musical, con sus altos músicos y desde sus letras. Es la que más me conmueve y a su vez tengo una profunda tristeza, un profundo dolor de no poder de no poder haberlo visto nunca en vivo. Nunca la pude ver en vivo a esta banda. Realmente cuando por una cosa o por otra no pude. Y bueno, la banda ya no existe más. Hoy en día sí está, pero no está el cantante original, sino el hijo, porque ahora vamos a contar por qué. Y bueno, donde me entere que estén tocando, voy a ir igual a ir a agitar. Una vez me acuerdo viendo Damas Gratis, tocaron una canción porque la incluyeron en uno de sus discos, que se llama Sin Bombacha, se llama la canción, que no es la canción más preferida de las mías, era como el corte de difusión o el tema más hitero de Pala Ancha, que es la banda a la cual vamos a hacer la biografía. Bueno, la tomó Damas Gratis, hizo una linda versión. Y recuerdo estar ahí en el boliche con los pibes, que todos los pibes sabían que yo era medio fan así de Pala Ancha, que cuando empezó a tocar la canción y me descontrolé. Me tuve que ir al frente, a saltar ahí. Así que es lo más cercano que tengo en vivo de la música de Pala Ancha, que es una canción tocada por Pablito Lescano y Damas Gratis. Pablito Lescano, quien dice ser un fan de la banda también, al igual que Hernán Coronel, que cuando le pregunta a Hernán Coronel, el cantante de Mala Fama, cuando le preguntan cuál es para ellos la banda de cumbia villera que más han escuchado, que más les gusta, siempre dicen que fue Pala Ancha. Pala Ancha tiene algo ya casi como una leyenda alrededor, como un mito alrededor de la banda, porque su cantante, bueno, se suicidó y quedó poco material, y también hay poca información sobre la banda. Entonces, también tengo que decirle al público que hoy la biografía de hoy va a ser cortita, va a ser poco, va a ser más musical, porque realmente no se encuentra mucha información de Pala Ancha. Así que vamos a escuchar unas canciones y hablar más o menos de cómo se formó la banda y de los ides y venides, de las idas y vueltas, perdón, quise decir eso, de la banda y en qué terminó y en qué está hoy en día. Así que bueno, también aparte de la biografía cumbiera que tenemos hoy, que es de Pala Ancha, vamos a invité una banda ahí que justamente el miércoles pasado, me estaba pasando la data, que tuvo una fecha autogestionada, hecha por ellos ahí en lo que es Guajira Bar, que son los chicos de Demo Chilas, una banda independiente acá de cumbia también. Van a estar viniendo acá, vamos a estar hablando en vivo con ellos, los vamos a hacer un reportaje bien cumbiero, van a hacer un pequeño acústico también, si traen los instrumentos, me batieron por ahí que sí que van a traer, así que vamos a hacer un acusticón con los chicos de Demo Chilas. Así que empezamos con esta biografía de Pala Ancha, para mí la mejor banda de cumbia. Yo te digo una cosa, Pulpo, son los dos más grandes para mí, La Mona Jiménez y Pala Ancha. Pala Ancha en la cumbia, La Mona en el cuarteto. Con esta canción, que es la que quizás más se reconoce entre los cumbieros que escuchamos Pala Ancha, y es la canción que lleva impregnada la esencia de lo que es Pala Ancha y sus letras tan descriptivas, digamos. Esta canción se llama De Regreso al Penal y suena así, Pulpo, mira. Adelante de su libertad, lo que anhelaba, lo que más soñaba era estar en su hogar. Dejó la viola dentro de su celda, ya no quería tocar, solo quería llegar a su casa, no aguantaba más. Se subió un bondi que paró en la esquina, cerca del penal. Careteando el boleto, el chofer le dijo pasar. Y se sentó y le pareció que volaba. Y cuando llegó, que nunca pensó, no lo imaginaba, que se iba a encontrar con su amigo y su amor dentro de su cama. Yeah. a su amigo del alma y se puso a llorar. Y caminando todo ensangrentado, regresó al penal. Se abrió la celda y entró cabizbajo, él no quiso hablar de lo ocurrido, de lo sucedido con los del penal. Se prendió un paso, tomó su guitarra y se puso a cantar. Yo la quería con toda mi vida, ahora ya no está. Se sentó y le pareció que volaba. Y cuando llegó, que nunca pensó, no lo imaginaba. Y los mató, no le preguntó por qué lo engañaban. Y se entregó, muy solo quedó, ya no tenía nada. Y se sentó y le pareció que volaba. Y cuando llegó, que nunca pensó, no imaginaba que estar en prisión enfrió la pasión de la que amaba. Y se sentó y le pareció que volaba. Y cuando llegó, que nunca pensó, no lo imaginaba. Y los mató, no le preguntó por qué lo engañaban. Y se entregó, muy solo quedó, ya no tenía nada. Y se sentó y le pareció que volaba. Y cuando llegó, que nunca pensó, no lo imaginaba, que estar en prisión enfrió la pasión de la que amaba. De los mejores músicos de cumbia creado en formaciones de cumbia villera. Le quiero decir a Emma ahí que estaba mandando, con respecto a lo que decía de la fiesta de él, le estaba mandando saluditos ahí, Emma, que está prendido siempre al dial de Radionauta y a este programa de cumbiero, de gladiador de la cumbia, que dice que está eternamente agradecido y que fue alta fiesta. Claro que sí, estuvo muy buena la fiesta que pasamos ahí en lo de Emma, así que bueno. Lo que escuchamos es Pala Ancha y esta canción que se llama El Drogón. Y Pala Ancha se formó en octubre de 1999. Antes que Flor de Piedra, Damas Gratis, que esas bandas de las primeras de cumbia villera, pero después de Guachín, que Guachín fue la banda que sacó a la calle el productor de Mar Azul, de Gonzalo Ferrer. Gonzalo Ferrer, que fue uno de los primeros en sacar una banda de cumbia villera, aunque todavía no tenía ese mote, ese nombre de cumbia villera. Bueno, fue Guachín, que luego apareció Pala Ancha y Flor de Piedra, que fueron los primeros grupos de cumbia villera. Si uno escucha Pala Ancha, se lo escucha siempre repetir que ellos hacían cumbia callejera. El mote de cumbia villera vino después, pero fueron en sí, en esencia, de las primeras bandas que indagaron por ese estilo, que crearon en esa época. Bueno, con músicos experimentados provenientes de otra banda. Juan Pedro Torres, Juanchi, que es el que canta, escribió todas las letras del primer disco, titulado, como bien decía, Cumbia Callejera. Y grabado en el año 2000, mientras Lucas Monzón le puso la música. Uno, cuando escucha Pala Ancha, detenidamente puede notar la capacidad del tecladista con tantos sonidos y con tu virtuosismo, uno de los mejores teclados de la cumbia. La banda fue catalogada en el momento y aún hoy, a pesar de todo, como una de las mejores bandas que sonaban vivo. Esto es así y lo dicen los mismos grupos de otros, los mismos integrantes de otros grupos de cumbia que han escuchado Pala Ancha. Dicen que era una banda que en vivo la rompía, la descosía y que sonaban como nadie. Con una calidad de músicos que no se comparaba ni a Damas Gratis ni Pibe Chorro, y con temas divertidos y otros testimoniales. Así lograron ingresar a todo esto que fue la movida tropical. Y el éxito que tuvieron con su primer disco lo llevó a Chile, a Paraguay, a Uruguay, a Bolivia, entre otros. Juanchi firmó un contrato, Juanchi, que es el cantante que estamos escuchando, es la voz original de Pala Ancha, porque también vamos a escuchar otros discos. Por ahí, si uno investiga o se baja discos de Pala Ancha, va a escuchar que hay otros discos con otra voz, quizás parecida, pero que no es de Juanchi. Pero también podemos notar en la calidad de la letra de las canciones, que no fue la misma, obviamente. Bueno, firmó contrato con Pala Ancha y Juanchi, con estos dos individuos de la movida tropical, que bueno, han hecho conocido muchas bandas y han hecho mucho daño también, que son los hermanos Serantoni. No sé, a veces uno ve cómo fueron los encargados de subirle el dedo a la cumbia villera y bajárselo y dejarlos en la ruina, quizás tirados, sin posibilidad de laburar. Y de repente, cuando se murió el monito, el cantante de Yerba Brava, eran los primeros que estaban haciendo homenajes. Esas cosas a veces joden y hinchan un poco, porque si vos sos un comerciante de la música, bueno, quedate en esa, no tenés que por qué estar demostrando ningún tipo de sensibilidad que no la tenés. ¿Qué pasa con los hermanos Serantoni y Pala Ancha? El contrato que había firmado se empieza a no respetar. A Juanchi le empiezan a pagar mucho menos de lo que habían establecido. Realmente eran monedas. A lo cual Juanchi, que tenía una personalidad muy fuerte, agarró el contrato y se los rompió en la cara. Y así fue como llegó a grabar su primer disco y se fue. Juanchi se fue. Y ahí es cuando, después de eso, se dedicó a hacer folclore, Juanchi, que ya venía por esos lados del folclore. Mientras, tres músicos, excluidos de la banda, porque, ¿qué pasa? Juanchi, antes de irse de Pala Ancha, al pelearse con los hermanos Serantoni y romper el contrato, se pelea con tres músicos de la banda Pala Ancha, y todos dicen por ahí que tenía un carácter muy fuerte, que los termina echando de la banda a estos tres. Y ahí es que pasa que los tres músicos, estos excluidos de la banda, empiezan a armar un Pala Ancha trucho. Cosas de la movida tropical que no nos dejan de sorprender y que sabemos que siempre pasan. Y pusieron a un cantante que se llama Mario Ojeda y grabaron el disco titulado De Gira con Vos, que es un disco en vivo. Que uno lo escucha ese disco, es impresionante escuchar la gente como canta las canciones de Pala Ancha, pero bueno, se escucha otra voz, que es esta de Mario Ojeda. Y cabe destacar que Mario Ojeda y compañía, o sea, el Pala Ancha trucho, empezaron a hacer bailes y a comentar que Juanchi, que Juan Pedro Torres, estaba preso y que Mario Ojeda, era el hermano. Cuando Juanchi se entera de esto, hirviendo de furia, al ver lo que pasaba, decidió grabar con Pala Ancha y socó varios temas. Entre ellos son los que la gente que quiera buscar la discografía de Pala Ancha, recuerden que el primer disco de Pala Ancha es Cumbia Callejera, y después lo que viene son temas sueltos que están ahí, unos cantados por él y otros después con el hijo, quien se hace cargo después de la banda. Bueno, estos temas, por ejemplo, Padre Ejemplar, No Volverá al Ayer y Por Mi Madre, son temas que tuvieron muchísimo éxito. ¿Y qué pasa? La banda de Mario Ojeda y sus Pala Ancha trucho deja de sonar porque realmente la gente identificaba quién era el letrista de esas canciones, y evidentemente las canciones que escribía Juanchi se las dedicaba más a las cosas que pasaban en el barrio, también dejando un mensaje para la gente humilde de los barrios, y quizás la gente que hacía medio estos Pala Ancha trucho tienen letras más burdas, quizás más sin ningún tipo de contenido, y la gente enseguida se inclinó por lo que había grabado Juanchi y Juan Pedro Torres. Y para que vean de lo que estamos hablando, vamos a pasar estas dos canciones, que una se llama Sin Ayuda, que es del primer disco de Cumbia Callejera. Escuchen bien la letra porque es un tema. Y después sigue Padre Ejemplar, que es lo que graba después, que uno de los temas sueltos que graba después, que también les pido que presten atención a la letra, porque seguramente se van a enamorar de Pala Ancha como me pasa a mí, que para mí es la banda de cumbia más grande que nos dio la Argentina. Para todos los dos, la planta 3, espérate de vos, mucho cariño, de parte de tu grupo, Pala Ancha.

y está muy contento de tener un papá. Este tema quiero dedicárselo con mucho cariño para todos esos chicos que están pidiendo una moneda en la calle y para todos esos padres que descuidan a sus chicos. Con mucho cariño, sí, de parte de Juan y su grupo Palanca. Me llaman al celular y me dan la noticia que hay un niño muy mal. Tiene apenas 15 años y se encuentra internado dentro de un hospital. Que lo hallaron drogado, me comenta un amigo, y que estaba tirado a orilla de un camino, con los brazos pinchados y un facito prendido, porque quería volar, porque quería volar. ¿Qué tiene que ver conmigo? Le pregunto a mi amigo y no puede contestar. Se le anudó la garganta y en silencio se planta porque no puede hablar. Rompe en llanto y llorando me dijo: loco, anda porque ese niño es tu hijo. Lo dejaste, vos lo abandonaste, lo tenés que ayudar. Lo tenés que ayudar. Y volé como él quería volar. Salí corriendo y llegué al hospital. Me encontré con mi hijo en cama, él estaba muy mal. Él estaba muy mal. Y lo abracé porque lo quise abrazar. Y lo besé porque lo quise besar. Yo tomé entre brazos y le dije: aquí está tu papá, aquí está tu papá. Y desde entonces no lo puedo dejar. Desde ese día soy un padre ejemplar. Se recupera y está muy contento de tener un papá. Papá, gracias por ser el mejor. Temón, dice Leila, que nos está escuchando. Y le mandar saludos a la gente ahí que está prendida a Radionauta y a Gladiador de la Cumbia, como a Cristian, a Fede, a Federico Gerardi, que le voy a decir que en realidad esta banda, Pala Ancha, la empecé a escuchar por él. Así que le voy a agradecer. Fede era uno de los cumbieros amigos, que era el que siempre traía el disco de la banda que salía en el momento, y de bandas que vos decías: ¿de dónde la sacaste, Fede? Y el tipo aparecía. No sé, me acuerdo del el primer disco de Flor de Piedra, o de Jalá Jalá, o de, sí, así, Grupo Chajá. Y yo decía: Fede, vos solo compraste disco. Y después, al final, viste, se terminaban haciendo conocidas esas bandas. Así que le voy a agradecer a Fede, que fue uno de los que me inculcó este sentimiento a Pala Ancha, y que él sabe que cuando nos vemos y todo, es capaz de que me ve, voy a la casa y te pone Pala Ancha, ¿viste? Pues a mí me gusta. Y otra persona que le voy a agradecer por esto es a la Chivi, a mi amiga la Chivi del barrio. Porque, ¿qué pasa? En el momento que yo escuchaba Pala Ancha, que sonaba ese disco que hoy está, que estaba comentando recién en la biografía, y de repente Pala Ancha se desarma, hay un Pala Ancha trucho. Pala Ancha había dejado de sonar y verdaderamente estuvo muchos años en los que yo no tenía noticias ni nada. Y fue ahí cuando la Chivi aparece con un disco con estas canciones grabadas aparte por Juanchi y algunos del grupo Pala Ancha, y una de las canciones fue esta, la primera que escuché, que escuchábamos recién, que fue Padre Ejemplar, que, como bien te estaba contando Pulpo recién, es una canción que, más allá de que algunos me dicen: che, las letras de Pala Ancha por ahí son muy bajón, sí, quizás es bajón, pero es una realidad, y desde el lado de donde lo cuenta o hacia dónde va el mensaje de la canción me parece muy positivo, porque sin embargo en la canción de Padre Ejemplar él está hablando que se hace cargo de que es un, que fue un padre ausente y que a ese chiquito al verlo tocar fondo se recuperó y volvió a ser el padre que tenía que ser. Bueno, cada cual obviamente interpreta la letra como le gusta, esa es una interpretación mía. Bueno, hablamos, seguimos acá con la biografía de Pala Ancha y contábamos que se había separado, que había grabado un par de temas de folclore, que realmente tengo que decir que los estuve buscando mucho esos temas de folclore y recién ayer pude encontrar algo de eso porque anteriormente no había y estuve mirando fechas en las que se subieron y hace algunos meses nomás, así que no lo encontraba porque no estaba directamente. Juanchi, el Juan Pedro Torres, el cantante de Pala Ancha, en el 2006, en aquel trágico 2006, se suicidó. Se suicidó, nadie sabe con certeza el por qué, solo se sabe que sufría una grave depresión. El tema que cuenta el por qué se suicidó fue mientras grababa folclores. Encontré tres canciones esas de folclores, las cuales, interpretando esto que dice en la lectura que ha hecho gente allegada a Pala Ancha y que obviamente no ha querido contar mucho más que lo que se sabe, dice que una de esas canciones habla del por qué, y yo sinceramente hoy traje una para que escuchemos después, que no me parece que sea por esa, sino que está diciendo, está contando él cuál es su última petición antes de morirse. Pero hay otra que sí realmente es muy trágica y que habla de un chiquito que tuvo un accidente y él lo cuenta como si hubiese sido el hijo. No sé, yo interpreto si viene por ahí, no sé. Sin embargo, se nota que al escuchar sus letras y sus testimonios ha tenido una vida como la que tuvo cualquier pibe de barrio o gente de barrio que ve estas cosas continuamente en el día a día. Pibes viviendo de la calle, cuestiones que todos vemos y que algunos no nos son ajenas y tenemos la posibilidad de cantar algo y tratamos de transmitir esas cosas. En el 2006 Juanchi se suicida, nadie sabe con certeza por qué. El tema, bueno, fue desde ahí que... Desde ahí fue que la batuta de la banda la empieza a agarrar el hijo, Gabriel Torres. ¿Qué pasa con esto? El nombre Pala Ancha lo estaba utilizando este grupo de Pala Ancha trucho, digamos. Y resulta que Gabriel, el hijo, empieza a hacer las cuestiones legales para que el nombre lo pueda usar él, ya que era el padre, el inventor y el creador de la cumbia callejera y de Pala Ancha. Entonces lo que sucede acá, después de un largo juicio, es que lo termina ganando el hijo. Y hoy en día Pala Ancha está conformado por el hijo. Pero la banda, los integrantes de Pala Ancha, casi la mayoría, formaron otro grupo que se llama Sin Ayuda. Sin Ayuda tiene un disco grabado y nada más. A la larga sobrevivió el Pala Ancha con el hijo. De Sin Ayuda he escuchado un poco de lo que hay dando vuelta en internet y es realmente loco que musicalmente es la banda, es Pala Ancha, porque suena demasiado bien con el tecladista gigante este que estaba ahí, los grandes músicos que tenía Pala Ancha, pero realmente las letras dejan bastante que desear, no era lo mismo que la poesía barrial que tenía Juanchi. Eran mucho más cómicas y no sé si siquiera intentando ser cómicas quizás y muy realmente muy distintas. Bueno, eso fue un pequeño resumen de la biografía de esto, de la historia de este gran músico. No se sabe mucho de su vida o de cómo fueron los hechos porque nadie nunca quiso contarla. Ni hay muchas fotos y videos de él. Es más, con este problema de los Serantonis y Pala Ancha, si uno busca en YouTube solamente hay un tema solo que está en Pasión de Sábado, que es esta canción que estamos escuchando ahora en vivo, y Sin Bombacha, que es la única imagen en vivo que tenemos de Juanchi cantando. Sucedió algo con esto de Pala Ancha y como hoy decía que ya es casi una leyenda para los cumbieros y los consumimos cumbia y más que nada de esa época, que uno lo puede notar uno cuando está en algún biche, en algún bar, que es difícil que pasen Palancha. Palancha no fue una banda comercialmente conocida, más que esa canción Sin Bombacha. Pero sí está en el corazón de muchos de los cumbieros. Y hay una especie de sentimiento cuando suena Palancha y se buscan esas miradas dentro de un pogo, dentro de la gente, y se reconoce a la gente que realmente siente Palancha. Que es difícil a veces que pase con otras bandas, quizás por este final trágico o no, o quizás porque no se sabe mucho, pero todos tenemos adentro que lo mejor de la cumbia villera, de la cumbia callejera, fue Palancha, y creo que cualquiera que consuma el género, quizás te van a decir Pablo Lescano, que también obviamente es el referente más grande que tuvo la cumbia villera, pero dentro del corazón todos tenemos a Palancha. Yo sinceramente quería hacer una biografía de esta banda, que es la que más me conmueve, y quizás a veces pensaba, digo, la tendría que haber hecho al principio, pero la realidad es que no había tanta información como para hacerla, pero terminé hablando mucho más que con otras biografías. Así que, bueno, esto fue el pequeño homenaje y la pequeña biografía a Juan Pedro Torres y a su grupo Palancha. Y para irnos, quiero pasar estas dos canciones. Una es Por mi madre, que es una de las canciones también que grabó después de separarse de Palancha. Y mi última petición, que vamos a, en esta noche cumbiera de Gladiador de la Cumbia, vamos a pasar esto que es una milonga con guitarras de folclore, digamos, ¿no? Y con esta letra muy particular que él habla y que dice que su última petición, que había soñado que se moría, y habla de las cosas que él, a qué le cantaba y que nunca se cantó a sí mismo, y termina diciendo que sí, que es lo que él le había faltado en la vida, pero bueno. Nada más, simplemente esto. Así que vamos a escuchar una cumbia que se llama Por mi madre y esta milonga folclórica que se llama Mi última petición, Pulpo. Así nos despedimos la biografía de Palancha. Este tema quiero dedicárselo con mucho cariño para Juan Ariel González, mi ahijado, quien hizo posible que este maravilloso estilo de Palancha vuelva escuchando todo el país. Gracias, Ariel, de parte de tu padrino Palancha. Señor, sé que tiene dinero, perdón por mi forma de actuar. Tengo mi mamá muy enferma, tirada en un hospital. Yo sé que no tiene la culpa de mi problema, señor, de mi mal. He intentado hasta lo imposible, pero nadie me quiso ayudar. Señor, no me ponga nervioso, no ve que he empezado a temblar. Nunca tuve un arma en la mano y se me puede disparar. Yo debo todo el dinero y todo esto se terminará. Yo quiero salvar a mi madre, señor, no quiero robar. Morirá. Señor, esto es por mi madre, que está muy mal en un hospital. Le pido por favor me disculpe. Yo nunca quise robar. Y esto es que tiene dinero, perdón por mi forma de actuar. Tengo mi mamá muy enferma, tirada en un hospital. Yo sé que no tiene la culpa de mi problema, señor, de mi mal. He intentado hasta lo imposible,

pasa ronda, que se viene el tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga. Luna, lunita, dile a ella que la amo cuando la ves caminar en la noche. Luna, no te olvides. Sé que siempre anduve de bar en bar, una copa aquí y una copa allá, y creí que esto era ideal. Amores que vienen y amores que van. Y acá nos estamos acomodando, ¿no? Vinieron los pibes de Mochilas para compartir con ustedes un poco de música, de cumbia. ¿Alguno que se siente cerca del micrófono para ir presentando? Porque vinieron, son varios. ¿Está toda la banda o no? Faltan, ¿no? Acá, por favor. Falta, vinimos solamente cinco. ¿Son cuántos somos? Ocho. Ocho. Más, ya perdí la cuenta. Preséntate, por favor. Hola, mi nombre es Bárbara Restivo y bueno, soy la cantante de Mochilas. ¿Y tus compañeros acá quién tenemos? Mira. Yo soy el negro, Ale Romero, y soy el baterista de Mochilas. Se escucha, ¿vale? Ahí, viene. Ahí va. Ahí va. ¿Y usted, señor? Saxo. Hay vientos, hay de todo. Es una banda bastante completa y diversa en instrumentos, ¿no? ¿Y cuánto hace que viene esto de Mochilas con la cumbia? ¿Cuánto hace? Ya hace 3 años, ¿no? Voy a pedir que alguien por lo menos hable al micrófono. Porque... hace 3 años que estamos haciendo cumbia acá, que estamos tocando, girando por esta ciudad y por otros lugares también. Obviamente. ¿Han andado mucho, han dado vueltas, salido de la ciudad de La Plata? Sí, hemos ido a tocar a ninguno de La Plata. Creo que la única de La Plata soy yo, siempre hemos ido a los pueblos de donde son los chicos. Ah, es una banda federal ahí, sí, de todos lados. El Tommy, por ejemplo, es de Azul, hemos ido a tocar Azul. Bueno, acá el Rosito es de Tres Arroyos, el otro guitarrista también es de Tres Arroyos. Hemos ido a la playa a tocar a Clarón Mecó, hemos ido para allá por los pagos de los chicos. Bueno, falta Trenkelauken acá, el saxo. Falta Misiones, acá el Allen Misionero. Viaje a Posadas, lo estamos viviendo. Hay una gran comunidad de gente que nos está esperando. Igual es algo que suele pasar acá en la Ciudad de La Plata, de bandas conformadas por integrantes de todos lados, ¿no? De todos lados del país, porque... Por ejemplo, en la banda que integro yo hay gente de Tucumán, o sea, hay siempre de todos lados. Y acá a La Plata viene, sí, gente, viste, a estudiar también. Cada vez acérquense un poquito más, por favor, alguien en el micrófono. Esta ciudad, la ciudad del estudiante, ¿no? Entonces viene gente a estudiar de muchos lados y, bueno, entonces sucede eso de que nos juntamos de todos lados. ¿Y acá son estudiantes de música o hay de todo? Sí, hay de todo. Algunos estudiamos. Mayoría nos dedicamos. Sí. Sí, a la música. Contame una cosita, acá el misionero. El negrito. Sí, el negrito. ¿Qué cumbia se consume en Misiones? En Misiones, sí. La cumbia básicamente se compone de la nueva luna, por 90%, con L. Y después, no sé, bandas viejas, Siete Lunas, creo. ¿De dónde salieron los integrantes de la Nueva Luna? Creo que sí, de la cumbia peruana, ¿viste? Esos grupos que tomaron también la onda de la cumbia peruana, la cumbia con guitarra. ¿Pero hay algún estilo que marque la zona, digamos, viste, como está la cumbia norteña, la cumbia, claro, santafesina? Y yo conozco bandas como La Nueva Luna, que tiene un estilo de cumbias. La Cumbia se llama otra banda también. ¿La cumbia es de por allá? También es de Misiones. Ah, sí. Mira, eso no lo sabía. Ponele, bueno, después tenés otros grupos como más bizarros, como Volcán y como mirá, grupos así. Mirá la data que me está tirando, esa no la sabía. Nacieron en Misiones, claro, Volcán, Roberto Edgar, el cantante Volcán, es nacido en Iguazú, la ciudad de las Cataratas. Que en este momento no nos está pasando. Y es como bien, el... digamos, pero bueno. No supe más nada. Lo último que supe de Edgar fue que era el chofer de Charly García. Y tiene una empresa de limusines, claro. Ah, sí, mirá. Sí, la roba con esa. Sí. Se compró 2 o 3 limusines y la roba con esa. Sí. Pero el... Ahora estaba con un boliche en Posadas, bueno, o sea, andaba en una mastufia por aquellos lados. Pero el referente, ponele, los salteños te dicen, no, bueno, Ricky Maravilla, ponele. Sí. El de ustedes es Edgar de Volcán. En Tucumán, ponele, cosas. Y no, yo diría que el Chino de la Nueva Luna, o Ichu, el percusionista de la Nueva Luna. Para, claro, mí esos son representantes más fieles de la cumbia misionera, o que se puede decir, qué sé yo, litoraleña, no sé. Como... y sí, sí, y el tema de las bailantas, como en todo el país, ¿no? Siempre hay bailantas sí, en todos lados. Sí, sí, está la metro, allá está en Posada, está la metro, que es en Metrópolis, que es en boliche de cumbia, así que pum pum, revienta. Y después sí hay bailantas más alejados, ¿viste? De ahí de la ciudad, que también se ponen más con grupos más con tropicales, viste, grupos medio chamameceros, con esa cumbia medio tropical, cumbia chamamecera, que es otro estilo, digamos. Pero bueno. Para mí la Nueva Luna se podría definir como un... Si me preguntaste eso, sí. Estilo define Misiones, la cumbia, para mí, la cumbia de la Nueva Luna definiría sí, el estilo de cumbia de Misiones. Tan particular, igual la Nueva Luna, viste, que es una banda de cumbia que es aceptada en todo el país y por muchos otros géneros. Digamos que fue la primera banda de cumbia respetada por otros estilos musicales, por otros géneros. Totalmente. ¿El cuarteto les gusta? El estilo peruano, ¿no? Sí, para mí tiene un estilo peruano por la guitarra. Igual el estilo peruano se ha metido en casi todas las bandas de cumbia del país. ¿Cómo se llama la otra banda, la de Santa Fe, que tocan con acordeón? Los Palmeras. Palmeras. Otra banda también que impuso un estilo, más estilo colombiano, se podría decir, y que es aceptado por gran parte del país. ¿Y por qué cumbia peruana? ¿Por qué eligieron esa rama de la cumbia, ese subgénero? No nos definimos como una banda solamente de cumbia peruana. Ahí o sea, va. No nos encasillamos. Que, de hecho, bueno, la cumbia bueno, viene de Colombia y todos tienen esa mezcla, esa fusión de que se mezcla la cumbia peruana con la peruana, con la colombiana. Nosotros no nos encasillamos cuando decimos hacemos música de cumbia peruana solamente. Hacemos nuestras cumbias también y, bueno, somos un poquito de todo eso, ¿no? Arrancamos con eso, digamos. Estamos con la cumbia peruana. De hecho, todos venimos de un palo de, no sé, del rock, sí. Yo del blues. Me lo imaginaba. Del folclore. Igual es algo que está latente hoy en día con este circuito de cumbia, de bandas independientes de la cumbia que están haciendo hoy un circuito aparte, digamos, que no es el de las bailantas, quizás el que consumía yo antes y ahora quizás tocas en otros lugares, sí. En lugares que nunca hubiese pensado que iba a entrar la cumbia y tocar, qué sé yo. Hoy es más, me doy cuenta que en muchos boliches donde antes se tocaba rock, está la cumbia latente, la cumbia presente. Quizás también para un núcleo social que antes no tenía esa posibilidad de ver una cumbia en vivo porque no ingresaba, no iba a las bailantas. Llámese por cuestiones de, no sé, de que uno siempre pensaba, no, ahí no voy, cosas así. Hoy en día ve esas cumbias en otros lados, en otros lugares. Sí, se está transmitiendo para muchos lugares. Es como una ola, hablábamos la otra vez con los chicos. Es como algo que está pasando a distintas, no sé, generación en generación. Se está pasando a distintos lugares culturales. Como si vos, es como que hay un gran movimiento de cumbia en los últimos años. De la cumbia de fiestas, eso. El significado de cumbia es una palabra africana y lo que significa justamente es fiesta, jolgorio, y creo que estamos en un momento así que la gente necesita un poco de alegría, salir a fiestarse, ¿no? Y está buenísimo. Esta es mi opinión particular, ¿no? Pero yo creo que durante los... Y sí, porque cuando nosotros tocamos, disfrutamos de verla. Sí, de una. Todos enfiestados, el bailando. Meneo. Creo que fue una mutación, no sé si ustedes también vienen del palo del rock, quizás lo vean así también, pero me parece como que fue una mutación del rock cuando empezó a estilarse un poco, a mezclarse con el ska, sí, después con el reggae. La fusión, como sí. Tirando, ¿viste? Tirando hasta que llegó... Sí. A meterse de lleno. Hay muchos músicos hoy de rock que quizás hace 5 o 6 años atrás no se animaban a hacer cumbia. Pasa que está buenísimo que también nos animemos, que bueno, los músicos no nos encasillemos, que somos rockeros, hacemos toda la vida rock. Está buenísimo hacerlo. Bueno, me parece que está bueno que uno vaya cambiando también y por otros estilos, ¿no? Como que es enriquecedor, ¿no? Como... Y romper un poco con, ¿no?, los prejuicios. Con los prejuicios, claro, ¿no? Yo hago rock y nada más que rock, ¿no? Está buenísimo. Bueno, la Bersuit también, que empezó a hacer cumbia y todo el mundo criticaban porque va a empezar a hacer cumbia. Sí, o los primeros rockeros que empezaron a hacer cumbias versiones rock, como Ataque 77, por ejemplo. O Dos Minutos, que hacían unas cumbias hechas rock y temblaban porque decían, no sé cómo va a reaccionar el público. ¿El cuarteto les gusta? ¿Han consumido un poco de cuarteto? Sí, Rodrigo, ¿no? Estamos ahí, estábamos con la idea de meter algún... Estamos queriendo ganas de hacerle un tributito a Rodrigo, una onda ahí, porque... Un mezcladito de Rodrigo. Acá me está diciendo el pulpo, el operador, si alguien se puede acercar un poco más los micrófonos, porque si no tenemos problemas para que la gente Hola, los escuche. Ahí el pulpo está

cuando tu amor es la medida de mi amor. Pero después, cuando te miro a pleno sol, no me convences, porque hacer el amor no es suficiente, no, no es suficiente, no, no es suficiente. Necesito palabras de alegría, caminar por la vida de tu mano, y yo quiero despertar a tu lado y vivir en lo bueno y en lo malo. Porque tú me convences por la noche, porque si hay mil amantes diferentes, y yo quiero llamarte por tu nombre, porque hacer el amor no es suficiente, no, no es suficiente, no, no, no es suficiente, no, no es suficiente. Necesito palabras de alegría, caminar por la vida de tu mano, y yo quiero despertar a tu lado y vivir en lo bueno y en lo malo. Porque tú me convences por la noche, pero si hay mil amantes diferentes, y yo quiero llamarte por tu nombre, porque hacer el amor no es suficiente, no, no es suficiente, no, no es suficiente, no, no es suficiente. Gladiador de la cumbia. Esta es la sinfonía de la cumbia. Mala fama. Esto que está sonando de fondo es Mala Fama. De las bandas preferidas mías de cumbia villera. Y se viene una alta fecha donde van a estar presentes ustedes. Cuéntenme un poco de eso. Para festejar el Día del Amigo, ¿no? Sí, vamos sí, a estar sí. El 19, no. Sábado 19, bueno. Con Tita Print y Mala Fama. En el Galpón de las Artes. Organiza. 13 y 14. Organiza Cultura Cumbia. Cultura Cumbia, que está metiendo mucha ficha la movida de cumbia platense, ¿no? Sí, gracias también a. Y mucha onda de mochila que está metiendo. Gracias. Gracias a Oscar. Vamos a agradecer a Oscar. A Juli. Que se arma un circuito laboral potable, ¿no? Para, sí, los, para los músicos. Y hay posibilidades de ir a tocar a Capital, ponerle con estas bandas, no sé, con Sindicato Quintana, con Tita Print, con la Orquesta Popular Zambomba. Hay como conexiones ahí muy cercanas y de bandas que son, para mí, grosas, ¿me entendés? A nivel musical, a nivel. Pero miradas, como claro. Y está bueno que se mezcle eso. Es mismo ahora lo que está sucediendo, ¿no? Porque va a tocar Mala Fama, que Mala Fama es un. Quizás no es del ambiente de la gente que concurre a la fiesta de este sábado. Ahora, hay algo que es verdad, todos la conocemos y todos tenemos un cariño por Mala Fama, más allá de que no conozcamos, que no, digamos, la gente no conozca todos sus discos, y se va, acuérdense de esto que le voy a decir ahora, se va a mezclar el público. Va a haber un público diferente y que también es bueno para la banda como ustedes. Para toda la gente, yo creo también, que se mezclen ahí, que se empiece a convivir un poco. Todos, ¿viste? Que empecemos a convivir todos juntos, toda la cultura. El otro día estuve con Hernán, el cantante de Mala Fama, que estuvo en la película que se va a presentar de Alta Cumbia. En la Facultad de Periodismo, sí, dieron un avance y había ido Hernán. Y Hernán en ese momento estaba sentado frente a un público facultativo y realmente decía, esto nunca lo vi yo. Imagínense que hace 10 años que él es un cumbiero de bailanta, y también se nota mucho que la cumbia villera o otros subgéneros de la cumbia se han metido en lugares que ni lo pensaban ellos. Ah, sí, sí. Y él mismo hacía chistes sobre eso, mirando a la gente, decía, ustedes tienen cara de muy buenas personas. Vamos a tocar alguna canción para mostrar qué es lo que hace de Mochilas. Sería buenísimo. Dale, sale. Oleada, esto es un tema nuestro. Vamos a mostrar lo que tenemos. Es una plaga, ¿no? No, ahí sale. Vamos ahí con. tema veraniego. Impresionante, ¿eh? Quiero, claro, el quiero destacar dos cosas. Primero, el invento acá del guirista con Ya he visto que tocan el cencerro quizás con el pie, pero lo que me gusta es que está, hay un palillo que entrecruza los cordones de la zapatilla. El pulpo de Romero. Mueve el pie y le pega a un jamblock de plástico. Perdón. Claro. Impresionante, impresionante, porque eso es rebuscársela, es típico de argentino. Y percusionista. Y percusionista sin un cobre. Muy bueno, quería que me gustaría que le cuenten a la gente que escucha el programa, porque yo por ahí estilo a pasar música o de lo que yo he consumido en mi vida, que es quizás la cumbia más argentina, cumbia villera, cumbia esas cosas. Me gustaría que ustedes le cuenten de dónde vienen esas influencias, para que la gente que nos escucha también pueda decir, che, vamos a escuchar esto que los pibes están haciendo, viene tal vez de tal lado, más allá de que ustedes le ponen un sello personal. Me encantaría quizás que cada uno diga que ¿cuál fue su cumbia que consumió o cuáles son sus referentes? Empezamos acá por vos. El musicólogo es el Ale. Pero yo te pregunto a vos, por ejemplo, de chica, ¿qué bailabas? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, vengo de influencias españolas, porque de chica, de niña, vivía en España. Ajá, mirá. De niña era gitano por todos lados y mamé mucho esa parte por ahí gitana, que por ahí ahora como que yo me doy cuenta inconscientemente como que está saliendo ahí sin darte cuenta, como... Por ejemplo, el tema de Recién Oleada. Pero en mi caso particular, más que nada para lo afro, el soul, el blues, tengo esa influencia de cantar eso de niña. Pero después con la cumbia, se empezó a escuchar cumbia colombiana y bueno, me di cuenta que ahí la raíz, lo afro, viene de ahí, ¿no? De la cumbia colombiana y bueno, y la cumbia peruana también tiene esa cosa así de conexión con la selva, con algo ancestral, ¿no? Que por ahí no sabemos si viene o no dentro de nosotros, de andar a saber. ¿Y tenés algún recuerdo de tu tiempo que vivías en España, de si se escuchaba cumbia en ese momento de ahí o...? No, yo la verdad que no, en esa época no. Más que nada la cumbia la empecé a escuchar acá, en Argentina. ¿Sabés que hablando de esto te voy a recomendar una cosa? Escuchá quizás los primeros cuartetos de Cuarteto Leo, los primeros discos del año, te estoy hablando 43. Piano, bajo y acordeón. Piano, cuarteto es por eso, piano contrabajo, acordeón y violín. Y tiene mucha influencia, porque en realidad el cuarteto nace de lo que es el paso doble y cosas así. Sí, es que, y tiene mucha influencia gitana. Todo está conectado, lo peruano con españoles, porque los colonizadores justamente fueron españoles, entonces la fusión afro con españoles, con los gitanos, ¿no? Y ahí nos empezamos a dar cuenta, claro. ¿Y suenan los mirlos por ahí, en el repertorio de ustedes? Claro que suenan sí. Los mirlos. Mi vida, yo soy rockero, mi ahí vida está. Cambió cuando escuché un CD, un compilado. En lo que es cumbia cambió en ese sentido. Un compilado de Root of Chicha, ¿lo conocés? Escuchamos ese disco con los pibes y los arrancamos los mirlos, los destellos, toda banda peruana con su combo, con guitarra eléctrica, los espléndidos, te puedo nombrar aquel, los Galax, no sé, tenemos alto repertorio de bandas que nos encantan. Ese sonido particular de la guitarra de la cumbia peruana, que lo heredó después la cumbia villera. La cumbia villera tiene mucho de cumbia peruana, de sonidera mexicano. Bien psicodélica, ¿no? Con esos efectos así medio selváticos, psicodélicos. Me están retando que quieren que hable más cerca del micrófono. Más cerca. Claro, que se acerque alguien más. Ahí va. Ahí estamos. Veníamos en allá el muchacho que toca el saxo, porque también no es muy frecuente ver el saxo como instrumento que va al frente en una banda de cumbia. Claro. Sí, hay siempre un set de vientos, y acá estoy escuchando que el saxo tiene mucha presencia. De repente, como que hacemos cumbia, pero todos nos gustan mucho otros estilos, digamos. Y de repente también queremos seguir aprendiendo, investigando y fusionando, más que nada, porque eso, ponerle los temas nuestros, no sé si hay bandas así que hagan, o con mucha improvisación de repente. Mezcla de ritmo, superposición o un ritmo atrás del otro. ¿Qué? Nada. O sea, de repente yo no he escuchado o no sé, es lo que se conforma con los diferentes grupos de gente, digamos, van saliendo cosas nuevas a partir de lo que ya está hecho quizás y creando y fusionando y por ahí sacando otro estilo, otra manera. Y a la hora de componer no hay ningún tipo de límite, ¿no? Es... No, no, cada uno, en realidad, de repente pasa que un tema se arma con fragmentos de varios temas, porque por ahí no sabemos cómo llevarlo y unir todas esas cosas que nos representan, digamos. Y... Esta canción que están haciendo ustedes, que tiene letra y melodía, yo he escuchado en vivo a ustedes y he visto otra versión más instrumental. ¿Cómo es la cumbia instrumental en el en vivo? La gente, ¿cómo lo toma esa parte? Porque también es una realidad, no hay mucha banda de cumbia instrumental. No, y eso, la cumbia tiene algo que yo pienso que más allá de que la letra diga muchas cosas, un tema instrumental también te lleva, es como que se pasa también, se divierte uno y baila, digamos. Yo creo que viene más por un lado de desarrollo también, de tanto escucharlo ya estos años que se viene escuchando esta cumbia, porque yo me acuerdo de otras bandas, ahora no me acuerdo los nombres, pero que tocaban cuando arrancamos nosotros también, hace 3 años, y que tocaban temas del mismo disco, y la gente siempre reacciona como que se divierte, yo veo eso, hasta con los temas instrumentales, lo que tienen los temas instrumentales es que varían muchas las partes, viste, como tiene partes más que te lleva, te mueve, entonces yo creo que la gente lo toma... qué sé yo, lo toma, lo baila. Hay algo muy curioso, que es uno de los himnos de la cumbia villera, es una canción de los Mirlo, que es la danza de los Mirlo, y es un tema instrumental, sí. Que donde empieza a sonar esos pequeños acordes en la guitarra y esos riffs, la gente se pone como loca. Claro, es una cosa también, yo creo que es como un hechizo, ¿viste? Es un hechizo de ritmo. Te gusta porque tiene algo, tiene el ritmo en general. Claro. Es algo que está como incorporado, como todos los ritmos pasa con eso. Y aparte tiene ese condimento, creo yo, medio chamánico, medio de la sed de la selva, de la vasca, de las reuniones, de los brujos. Es como que es un mantra de algo que arriba de eso sucede. Un mantra que se cocina en una olla de barro en el medio de la selva y que sale polenta, o sea, suena y por eso también se extiende. O sea, es música de los 60, música de fines, no sé, fines de los 60, de los 70. Entonces, pues sí. Estamos 2014, 50, 60 años después, sigue contundente, ¿entendés? Como decías vos, uno de los acordes de la danza de los Mirlos y la gente se pone el tomate. ¿Lo vieron a los Mirlos cuando estuvieron acá en el bosque? En el Festival de Folclore, sí. Sí, los vimos tocando encima Muchachita del Oriente, que es un tema que hacemos, reversionado también nosotros. Ah, sí, y son los Mirlos. Son una escuela. ¿Podemos hacer una canción más? ¿Sale? Vamos a ver. Sí. Vamos con Corazón Cobarde. No te vas a decir cerca del micrófono que andaba ahí. No está saliendo por todos lados. Le explicamos a la gente que nos estamos acomodando acá en el estudio porque. 1, 2, 3. Corazones cobardes, para que se animen. ¿Cómo me arrepiento? Haberte dicho todo lo que siento. Qué tonto que fui, corazón cobarde. Y ahora estoy aquí, tan lejos de ti. Ese tren ya pasó, solo queda el dolor por no poderte decir que me muero de amor. Ay, chinita linda, qué ganas de encontrarte, tener tu corazón y así poder amarte. Sube, cómo me arrepiento no haberte dicho todo lo que siento. Qué tonto que fui, corazón cobarde, y ahora estoy aquí, tan lejos de ti. Ese tren ya pasó, solo queda el dolor por no poderte decir que me muero de amor. Ay, chinita linda, qué ganas de encontrarte, tener tu corazón y así poder amarte. Sube el sol Impresionante. ¿Mucho ensayo ahí? No, como debería. Noto que es... Un par de días a la semana y tranca, ¿eh? Pero bien, un par de días a la semana se ensaya. Dos días a la semana, exactamente. Dos días a la semana. Ahora sí, ahora le metimos dos. Más que se toca bastante seguido, ¿no? Están tocando bastante seguido. Exactamente. Empezamos a tocar. Hace dos fechas empezamos a tocar, pero se vienen varias más seguidas. Quiero mandar un saludo antes que me olvide, porque sí, voy anotando de la gente del Facebook que interactúa acá con Gladiador de la Cumbia. Les quiero comentar que Gladiador de la Cumbia no es por mí, sino por una canción de Supermercados que habla un poco de eso, de los que siempre llevamos la bandera, de defensores quizás de un ritmo que fue tan bastardeado en algún momento, menospreciado, y hoy en día somos cultores de este ritmo tan lindo. Y que yo veo y siento, y le veo la cara a ustedes y todo, que creo que van a compartir esto conmigo, los músicos que entran en la cumbia, es difícil que salgan. Es como que te atrapa. Dios, no, a mí me está pasando eso. Es cierto. Empezás a descubrir cada vez más cosas. Sí, aparte, a mí me pasa ahora que, por ejemplo, a mí me gusta el Flaco, ¿viste? Sí. Y me pasa que por ahí me pongo ya, no toco ni siquiera tema del Flaco, ni siquiera estoy tocando. Hago un punteíto así, se me ocurre cosa y hago... ¿Entendés? Cumbiacha. Hay algo muy lindo. No sé quién de ustedes componen, o si componen todos, o si es por parte. Pero lo que tiene a la hora de componer la cumbia es que no tiene ningún prejuicio. Si suena pegadizo, quizás si vos tenías una banda rockera y hacías algo pegadizo, decías, che, no, por ahí suena medio comercial o cosas así. No, en la cumbia, o sea, podés ser... Si suena heroico, suena heroico. Si suena pegadizo, ¿les pasa un poco eso a ustedes? Y generalmente yo creo, sí, nos salen ritmos así más... Generalmente la cumbia tiene eso. Yo veo que en general la cumbia es pegadiza por sí. Hay que entonces, sacarse los prejuicios. Claro. Para el momento. Incluso ahora estamos tratando, bueno, de también pegar un poco con salsa, con, no sé, alguna bachata todavía no hicimos, pero estaría bueno, un medio bolero así, algo para bajar un poquito también. Pero como que estamos metiendo otros ritmos. ¿Quién escribe las letras? ¿Esta canción que escuchábamos recién también es de ustedes? Sí. ¿Quién escribe? Este tema es de Nicolás Orfanó, que es el otro guitarrista. La letra y toda la parte instrumental también. Porque todos los arreglos de acorde y todo. El corte lo hicimos entre todos nosotros, nada más ponerle. Pero después el tema anterior, Oleada, ese lo hicimos entre todos. Es un poco y un poco, ¿viste? Vamos poniendo cada uno. Bueno, dije que iba a decir los saludos y ya me había colgado. Adelante. Otra vez. Así que a Melisa Lobos, a Cristian, a Fede, a Joaquín Gallardo, muchacho ahí del Rincón de los Amigos, que está siempre presente en la barra. En la barra loca de los Rinconazos Tropical, donde tocamos con la Emporio todos los jueves. Alberto, a Patri Matrioli, a Marti, a Rossi, a después hay gente que ha interactuado, me parece que es por ustedes que hoy están acá, a Daniela, bueno, a Ine, al Tano del Ocho, así es como aparece, a Azu, a Chiqui Suárez. Le voy a mandar un fuerte abrazo a Chiqui Suárez, que es un compañero de otra banda que está conmigo, que la verdad, un hombre que me llena mucho el corazón, que es como mi viejo, es como tocar con mi viejo en el escenario. Un fenómeno. Así que saludos a todos ellos que están ahí presentes siempre escuchando Gladiador de la Cumbia. Una cosa le iba a decir, ¿cómo viene ahora de Mochilas? ¿Están grabando? ¿Qué están haciendo? Porque estábamos hablando algo fuera del aire y estaría bueno que cuenten. No, nosotros grabamos hace casi ya creo que hace 2 años más o menos, grabamos un demo, se llama Demo Chilas. ¿Vos sabés que yo iba a preguntar? Porque los buscaba y me aparecía como dos formas de... ¿Cómo se escribe al final? Este, en este caso es de mochila, separado. Pero nosotros somos de mochila. La banda es de mochila. Ahí está. ¿Por qué el nombre? Y es un, es algo que siempre decimos. El Tommy Dría, el bajista, que siempre lo explica él. Es porque tratamos de hacer un viaje. Somos mochileros. Claro, viajero, una cuestión no de viaje por Latinoamérica. ¿Viste? Está muy bueno, no lo había, no se me había ocurrido, estaba muy bueno, ¿no? De dónde viene el nombre. Claro, viene como de eso, de una idea de mezclar distintos ritmos, de distintos lugares, como en forma de viaje, así, a ir aprendiendo. Todavía no hemos salido a hacer el gran viaje, pero puede salir en cualquier momento, quizás con una gira. O pero algo. Han, o sea, han curtido otro circuito más allá del Platense, ¿no? Han tocado en Capital, sí. Y demás. No, en Capital todavía creo que... Nos más faltan que, hay capital provincia, claro, ¿no? Provincia de Buenos Aires bastante. Sí. Sí, sí. En la capital todavía no. ¿Cómo lo recibe el público a esta movida de las cumbias? ¿Cómo lo recibe el público a esta movida de cumbia que quizás no conocen y están haciendo ustedes? De repente, porque por lo general nosotros nos movemos en más en circuitos de centros culturales, lo que sacan la plata. Entonces siempre es más de esa movida de la gente que nos va a ver. Claro. Nosotros encantados de que, por ejemplo, ahora que nos se van a mezclar Mala Fama, encantados de que se empiece a abrir el abanico y que nos escuche otro público, que es la idea, ¿no? Pero sí nos ha pasado de tocar en lugares en el circuito de la ciudad de La Plata, como más, digamos, careta, se podría decir. Bueno, basta de prejuicios. Como, por ejemplo, en La Queimada, pues, nos pasó de que la gente que... curtía ese lugar, también a todo el mundo le encantó, pero se quedaban así como duros mirándonos y nosotros estábamos acostumbrados más a esa cosa de que todos se pongan a bailar, de enfiestarse y todos nos miran así. Pero en La Queimada estuvo el cantante de los Pero Bancó. Después vino el cantante de los Bancó y se armó un fiestón y todos salieron a bailar, pero al principio fue como... Y fue, epa, ¿qué pasó? Igual no es que esté abocado a algún límite de edad o tipo de público la música que hacen ustedes. No, creo que no, llega. No, no, yo no. Creo que lo que pasa es que nosotros le damos con mucha fuerza. Viste que la cumbia generalmente suena, pero es más... Y más que nada, vos decías, las bandas que laburan con más gente y todo eso son como más estructuradas, ¿no? Son como que van más tranquilas, por ahí se siente más la voz y lo otro es más como básico. Nosotros nos volamos todo y por ahí tiramos con todo. Se le pone un poquito de rock también. Claro, digamos, se le pone rock. Somos cumbiero, pero entonces, es todo eléctrico. Hay blues. Es todo eléctrico, ¿no? Es que... Claro. Yo te diría, así de mi experiencia personal, que bueno, es gigante el universo de la cumbia, de las bailantas y hay de todo. O sea, uno claro. Cuando las ve en vivo, escuchás bandas que realmente la rompen y que quizás no son tan nombradas o conocidas, y de las que esperás más quizás no suenan tanto, pero claro. Hay el universo de la cumbia. Fui a escuchar una vez a lo del fuego y medio que sí. No sonó tan bien en vivo, no sé. La Nueva Luna se caracteriza un poco por eso, por sonar bien, en vivo, sí. Pero sí. Bueno, yo no sé, recuerdo ahora sí por tirarte, hay bandas, no sé, de Damas Gratis o La Repandilla con set de 5 vientos, cosas así. Wow, que, sí. Que suena muy, o Diego Ríos, ahora el hijo de Antonio Ríos, son bandas que realmente, y una cosa que suele pasar, más allá de que nosotros hoy mezclemos y traigamos otros estilos, es que ellos ya vienen tocando cumbia hace... Claro, eso, o sea, por eso te digo, anda a decir, anda, claro. Lo tienen en la sangre ya. Eso es lo que me gusta a mí, además de Tita Perín, de tocar con Mala Fama, porque ellos, del año 2000, que empezó la cumbia villera, son como las primeras bandas que empezaron a aparecer. Y después se le empezó esa otra onda, ¿viste? La cumbia villera, supuestamente ahora le llaman cumbia villera a muchas cosas que no son cumbia villera. Es como que los locos traen eso también, ¿viste? Traen esa sabiduría. Y eso es lo que me gusta. A ver, no sé lo que va a pasar. Fichen al tecladista de Mala Fama. Es un animal, la rompen. Lo que pasa es que también, bueno, ellos trabajan en un ambiente laboral donde pueden contratar un músico quizás claro, que claro. De características virtuosas, digamos. Se viene la fecha del 19, así que vamos a estar ahí todos presentes. Este viernes también tenemos una fecha que tenemos que anunciar. Ah, pero están con todos. A ver, sí, este viernes y tenemos, si se puede decir, este viernes tocamos en el Ojo Abierto, Centro Cultural del Ojo Abierto. Eso iba a preguntar, la fecha, el fin de semana pasada, fue ahí también, ¿no? No, en Guajira. Guajira. El fin de pasado ¿cómo fue tuvo en Guajira. ¿Cómo tuvo esa? Fueron más de 160 personas, creo que habían casi 200 personas en el lugar. no sé si se puede decir esto porque no sé qué capacidad tiene, pero bueno, fue mucha gente y estuvo muy lindo, muchos colores, la gente bailó a pleno, estuvieron nuestros amigos de la Pepe Cuervo también tocando un poco de folclore ahí, de huaynos. Que es otra banda que se la trae, está por aparecer otra vez. La Pepe Cuervo se está preparando y están volviendo de a poco y nos acompañaron en esa fecha que estuvo fantástica. Mágica, muy mágica. Fue mágica y... se acercó mucha gente a compartirla y se vibró mucho. ¿Y ahora se viene la del viernes? Este viernes en el Ojo Abierto con Sindicato Quintana, no se pueden perder para bailarse todo. ¿De dónde es esta banda Sindicato Quintana? De Capital. Creo que tiene algo que ver con el Adelio Valdés. Son algunos músicos del Adelio Valdés, el timbalero, el trompetista y no sé si hay los bongó, ponele ahí una base ahí de Adelio Valdés y hacen salsa. Es como el combo de salsa de la... Salsa y cumbia. Sindicato Quintana. Bueno, el Ojo Abierto es en Diagonal 77. Entre 4 y 46. Abajo, ¿no? En el sótano. Exactamente. Estuvieron compartiendo una fecha ahí con las chicas de Las Cachitas. Sí. La primera fecha del año. La primera fecha fue. Hasta entonces no habían tocado. Claro, no habíamos juntado ya. Andaban de mochilas. Arrancamos medio tarde los ensayos, cada uno. Bueno, pero bien, o sea, arrancaron ya con todas estas fechas encima y que son de viajar así, de ponerse suele mochila pasar y todo eso. Suele pasar, sí. Sí, hay un par de pintas de viaje, sí. Diciembre desaparece todo y hasta abril no lo vemos. Claro, sí, son como 4 o 5 meses de receso, pero bueno, siempre ahí... Decimos, chicos, ¿qué sé? Diciembre. Igual, es época de cosechar, es época de traer ritmos nuevos. Al ser una banda conformada también de gente de otros lados, supongo que hay... Que es el cumpleaños de mi viejo, me voy para allá, cosas así, que siempre falta alguno. Son una banda así que... Tráeme un kilo de yerba de misión. Son una banda que busquen reemplazo a la hora de laburo o si no están los integrantes completos. No, es más, todavía no sé si hemos llegado a un nivel de laburo no buscamos profesional reemplazo, como para eso. Pero llegan músicos nuevos. Llega el músico todo el tiempo. En este momento está tocando el Yurko con nosotros, que es el conguero de la banda, que es de la Pepe Cuervo Orquesta. Y también se sumó hace, creo que no sé, 4 semanas. Se hace el tímido, está acá atrás. No dijo una palabra de que llegó, está mirando de ahí. Yo no le quise preguntar, digo, por ahí por contrato o algo no puede hablar, no sé. Bueno, nos vamos a despedir. Gracias por haber venido. Nos vamos a despedir con ustedes, con una última canción si quieren tocar. Para cerrar esta jornada, la verdad, muchas gracias por haber venido acá, Gladiador de la Cumbia. Gracias a ustedes. Gracias por invitarnos, Pablo. Y nos estamos viendo entonces este viernes. Este viernes en el Ojo Abierto los esperamos a todos. O sea, ¿a partir de qué hora? 12:30, 12:30. Valor de la entrada, se sabe. Chamuyable. Depende de la cantidad de amigos que lleves. Ahí está. Y nos vamos con esta última canción de Mochilas acá en vivo. Del Oriente. Qué triste quedó mi vida cuando vi que se alejaba. Fue una triste despedida, pues también ella lloraba. Yo la vi tomar el tren un día por la mañana. Hoy mis ojos no la ven asomar por la ventana. Sé que ya no besaré esos labios de grana. ¿Dónde te podré encontrar, muchachos?

rica, la Emporio Tropical, y encima es gratis, gratis, gratis, sí, sí, sí, gratis, todos los jueves, el Rinconazo Tropical. Empezar a pedalear, sin desayuno, pelo revuelto, los ojos rojos. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite a Radionauta desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta FM 106.3. Ganas de madrugar oyéndola. Hasta las 10. Seguimos con Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical. Así pasó el programa de Gladiador de la Cumbia. Esto fue, como siempre, como todos los miércoles, metiéndole onda a la tarde de 8 a 10. Todos los miércoles quiero mandar un saludo a Fede Sande, que ahí estaba escuchando, a Las Cachitas, que también pidieron cuando se viene una fecha de Las Cachitas, de Mochilas y la Emporio Tropical junto. A ver si reventamos una fiesta. Quiero decirle a la gente que escucha todos los jueves, estamos ahí con la Emporio Tropical en el Rincón de los Amigos. La entrada es gratis y encima le damos una cerveza. Más no podés pedir. Nada, también a la gente de la FM de Charlatana, que nos retransmite el programa ya en Berizo. Nos vamos, esto fue Gladiador de la Cumbia, y como siempre nos vamos con esta canción. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz, alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Es el mismo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar.